cargar la jaula, cargarla hasta que se caiga de las manos, hasta que el cuerpo se doble y se parta. ¿Alguna vez experimentaste la alegría de ser el elegido para cargar la jaula? Mirá cómo pasa el bosque tras el ojo de esta aguja, en un hilo de viento. La hilera de los días, sus colas reales por las tardes, enhebro con las uñas, y los contemplo batirse en el vértigo de venir a trenzar figuraciones desde el embés de lo pleno. El pájaro no sabe de su peso junto con la jaula, solo sabe revolotear nervioso, pegarse a los barrotes, pía rogando por agua y por alpiste. Rumpen árboles en guaraní, el cuerpo sepulto da sus frutos. En las islas de los ombú, el misterio de los lagartos, bajo la copa de la rueda se conjugan maleficios. Buenos días, doña Ruera, había que decir, para no morir de picaduras, porque tus nombres no han perecido y la tierra es un signo de culpa. La memoria, topografía, el libro del exterminio. Vas a cargar esa jaula y darle la vuelta al mundo. Eso dice mi abuela, el mundo mide lo que mide la distancia entre la escuela y la casa. Aprieto los dientes y las manos alrededor de la jaula. No me asusta el acertijo, ni el peso, ni la distancia. No le tengo miedo al dolor, ni al miedo le tengo miedo. Corazón que clama churrinche, nacido una tarde roja. Los chiricotes en el jardín con azafrán en el pecho. Emplumado fuego para apagar. En los baños vespertinos, las lagunas van llamando con su dulce voz de grillos. Una estrella arde sola sobre la tarde rota. Naturaleza, su fricción, prende el fulgor y el sonido. En el horizonte de la verdad, fuga el cielo en armónicos giros. La miro desafiante y empiezo a caminar. Son 30 cuadras lo que mide mi mundo. Nada podrá detenerme, ni mis 5 años, ni la distancia, ni el miedo. Cuando mi madre pregunta cómo hice para llegar con la jaula, nadie dice nada, nadie cuenta la historia del Atlas cargando en sus espaldas al mundo y una jaula. Juegan las parejas, sus amores tras los biombos, mientras un dragón azul, laminado en una esquina, trae un cielo de amparo, el chal de la tardecita. Con el sol por un costado en su carro de verano, corso de carnaval con niñas abrillantadas, uncidas por un sedal, arrastran con pies livianos y las cabelleras flotantes a precipicios helados. A la mañana siguiente, vuelvo con la jaula en un auto y la cabeza de mi abuela se convierte en miasma candente. Cuando nací, vaticinó que sería la luz de los ojos de mi madre, pero mi madre no está ciega. Se pudre en una silla y exige su caja de cigarros diarios. Yo cargo con su humanidad y con la jaula. Mi abuela es la todopoderosa y yo el Atlas elegido para cargar el mundo y una jaula a mis espaldas por todo el camino de regreso. Mi abuela tejía lana crudo vellón en invierno. Batían los campesinos merengue sobre los campos que como un horno de pan levaba tréboles y cardos. Iban hasta sus dedos nudosos leños de varias memorias que antes fueron lanzaderas urdiendo óbitos y nacimientos. Joaquín, Milagros, Lucita, corderos breves sobre el pasto. Hasta que la cabeza de mi abuela estalle y toda esa lava en la que se ha convertido su cerebro inunde las calles de esta ciudad en miniatura. Hace más de 100 años que se resiste a la erupción y se ríe de verme seguir cargando con la jaula. El pájaro murió hace mucho tiempo. Adentro solo quedan restos de plumas y algunos huesos rotos. Ellas tejieron historias en los telares orientales, como Murasaki Shikibu, la saga del príncipe Genji. Y las flores del cerezo eran un encaje delicado sobre el templo del lago Biwa, cuando sobre el imperio de Japón brillaba el año 1000, y Marosa de la Rosa al final del siglo XX, mientras miraba las arañas del Uruguay amacarse sobre sus redes de plata. Hiló la flor del membrillo a los ángeles de la Toscana, los demonios del olivo con el faisán de la Yui, y mostró en su tela de hada a las poetas de la ciudad el rostro feraz de la patria. Volaba por los campos llena de vida. Sus manos trabajadoras que no usaban dedales y el hilo entre los dientes sobre las horas abiertas. Mi padre no sabía coser ni tampoco abrir la puerta para los generales a principio de los años 80. Y yo empuño esta virome por destino irrefutable en las tardes de mi ciudad tan grises como chapas. Y que de flor en flor se paseaba ufana, hasta que por un niño se sintió asida. Observa cómo la muerte, potente haz del universo, canta en su extravío de alas y enseña la letra. Y yo empuño esta virome y con ella me gano el pan, como antaño las esclavas que tejen conmigo historias en una misma tarde eterna, cuando caen los imperios y otra vez se alzan, hilando figuritas y grafitis en las murallas. ¿Cómo se sacude?